borracho, monta borracho, borracho Cheri borracho, borracho Walde borracho, borracho Chucho borracho, puro borracho. ¡Hey! Así fueran para trabajar. Yo me compuse este ritmo que se llama el borracho. Yo me compuse este ritmo que se llama el borracho. Porque a mí mucho me gusta bailar como baila Juacho. Porque a mí mucho me gusta bailar como baila Juacho. Por eso la gente me dice borracho, borracho, borracho. Por eso la gente me dice borracho, borracho, borracho. Oye, Luis Enrique, nos echamos una. Con mucho cariño el saludo para el señor Delfino Silva, allá en La Mira, Michoacán.